presencia, mi alma se goza en tu presencia, me siento bien, porque a tu lado en los sufrimientos yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús. En tu presencia mi alma se goza. En tu presencia me siento bien, porque a tu lado en los sufrimientos yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo, Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo, Cristo Jesús. Alma mía, no te canses de alabar a tu Creador. Siente el gozo del Señor y reposa en su poder. No te canses de alabar a tu Creador. Siente el gozo del Señor y reposa en su poder, porque sus manos estás en las manos de tu Creador, y nada debes temer, porque sus manos estás en las manos de tu Creador, y nada debes temer. Alma se gozará en tu presencia, me siento bien, porque a tu lado en los sufrimientos yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo Jesús.